No sé lo que me pasa a mí, miren qué guayabo tengo yo. Oye, mamelo, manito. Yo no sé lo que me pasa a mí, miren qué guayabo tengo yo. Una carta que le iba a escribir, pero el llanto a mí no me dejó. ¡Ay! Pero el llanto a mí no me dejó. Una carta que le iba a escribir. En la carta que le iba a escribir, le mandaba salud de un amigo. En la carta que le iba a escribir, le mandaba salud de un amigo. Y también le iba a mandar decir que yo vivo lleno de martirio. ¡Ay! Que yo vivo lleno de martirio. Y también le iba a mandar decir a mi hermano Emiliano Esquivel y Mauricio Pinzón, el cacique de Santa Marta. ¡Ay! Compadre Donaldo Serra, Carmen Blanco, Manchita. ¡Párate, verbolaga! ¡Que te va el soco pa' encima! Me la paso triste, sabe Dios, pero alegre la pasa María. Alvarito Villalobos, mi sobrino. Me la paso triste, sabe Dios, pero alegre la pasa María. Porque yo la vi cuando salió con un resplandor de un nuevo día. Con el resplandor de un nuevo día, porque yo la vi cuando salió. Oye, Antonio Blanco, cadena. Triste y sollozando vivo yo, y por ella todo el tiempo lloré. Triste y sollozando vivo yo, y por ella todo el tiempo lloré. Que yo la vi cuando salió, pero yo no la he visto volver. Pero yo no la he visto volver, porque yo la vi cuando salió.